ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. Jodar, Hoy por Hoy, 7 de la mañana, 20 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 23 de junio de 2015. En estos momentos se superan ya los 21 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Para arrancar la jornada con energía, conoce de antemano qué te depara el tiempo para hoy. Deportes Store. 20 aniversario. Llegamos al martes en la provincia de Jaén con tiempo bastante estable a lo largo de esta mañana, cielos poco nubosos, aunque durante el día irán creciendo nubes de evolución diurna. Y atención porque no se descartan chubascos que ocasionalmente serán tormentosos en Sierra Morena y en Cazorla. Las temperaturas bajarán con máximas que ya no superarán unos 32 grados en Jaén, seguirán bastante altas en Andújar, hasta 36 grados tendremos allí, a 34 llegaremos en Linares, a 30 grados en Villacarrillo y Úbeda y máximas de 29 grados hoy en Alcalá la Real. Por su parte, los vientos soplarán de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia, lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tarde. Ante la gran acogida, ampliamos la liquidación Fuera Stock hasta el 30 de junio. Aprovechese. Hoy por Hoy Jodar. 7 de la mañana, casi 23 minutos. El primer dato en la actualidad informativa de este día lo vamos a centrar en el capítulo de tribunales, puesto que ayer quedaba visto para sentencia el juicio celebrado en el juzgado de lo penal número 3 de Jaén contra el dueño de la finca ubicada en el paraje Las Rentillas de Neira, Emilio MP, vecino de Cazorla, el dueño de la finca donde se inició el incendio el 11 de julio de 2009, un incendio que arrasó con más de 800 hectáreas en el paraje de los Pinares de Jodar, en las inmediaciones del paraje natural de Sierra Mágina. Los agentes de medio ambiente confirmaron en su declaración en el juzgado, en el juicio que tenía lugar ayer, que el incendio se inició por la falta de mantenimiento de la línea eléctrica que abastecía las instalaciones de riego. El Ministerio Fiscal solicita 7 meses de cárcel y 3.500 euros de multa por un delito de imprudencia. Además, solicita una indemnización de más de 2 millones de euros por los trabajos de reforestación que ha tenido que hacer la Junta de Andalucía. La defensa, evidentemente, rebaja considerablemente esa compensación. En todo caso, recordamos, ayer, juzgado, Emilio MP, vecino de Cazorla, dueño de esa finca en el paraje Las Rentillas de Neira, en nuestra ciudad, cuando se producía el incendio, el año 2009. En otro orden de cosas, en el día de ayer tenía lugar una sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Jodar, que aprobaba algunos temas, propuestas, resoluciones de la alcaldía en torno al funcionamiento de la Corporación Municipal Gaduriense, salida de las urnas el pasado 24 de mayo. Concretamente, como novedades, las sesiones de pleno pasan a ser bimensuales cada 2 meses, y en el capítulo de asignaciones, las asignaciones de los concejales liberados con Concretamente, el alcalde eleva su asignación de 1.800 a 1.950 euros. Los otros tres concejales liberados pasan a cobrar de 1.500 a 1.550 euros. Los grupos políticos, al haber aumentado, rebajan su asignación de 250 euros por grupo político al mes. Se quedan en 100 euros. Eso sí, los concejales son compensados con 60 euros cada grupo político. En todo caso, todas las propuestas serán aprobadas por unanimidad, salvo la periodicidad de las sesiones, que, para la que votaba en contra el concretamente portavoz del Partido Popular, y las asignaciones que salían adelante con la única abstención del grupo de Izquierda Unida. En todo caso, recatamos algunos fragmentos de esa sesión extraordinaria. De principio, la composición de la Comisión de Gobierno y los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Jodar. Vuelvo a nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno Local los siguientes concejales: doña María Teresa García Gómez, del Partido Socialista; doña Victoriana García Raya; doña María Dolores Vilma Oliva; don Diego Niño Pastrana y don Francisco Martos Parra. La siguiente resolución es el nombramiento de teniente de alcalde, que sería nombrar primer teniente de alcalde doña María Teresa García Gómez, segundo teniente de alcalde doña Victoriana García Raya, tercero María Dolores Vilma Oliva, cuarto Diego Niño Pastrana y quinto Francisco Martos Parra. También se daban a conocer las concejalías delegadas, hasta 10 concejalías. Escuchamos tanto esa composición como los concejales del equipo de gobierno que las presiden. Gobernación, Economía, Igualdad, Bienestar Social y Salud, a doña María Teresa García Gómez; Empleo, Agricultura y Ganadería, a don Juan Caballero Mengíbar; Urbanismo, Vivienda y Obra, a don José Luis Latorre Navarrete; Servicios Municipales y Protección Animal, a don Diego Germán Ruiz; Participación Ciudadana y Relaciones con la ONG, a doña Victoriana García Raya; Juventud y Deporte, a doña María Dolores Vilma Oliva; a Tráfico, a don Diego Núñez Pastrana; a Nuevas Tecnologías, Innovación, Promoción y Turismo, a doña Francisca Marcos Parra; Medio Ambiente y Agua, a don Enrique Yerbes Cazorla. Escuchemos también ahora los argumentos de esas votaciones. De principio, la votación de los distintos grupos políticos en torno a la periodicidad. Cada dos meses pasan a ser las sesiones ordinarias, con ese voto en contra únicamente del Partido Popular. Sí, al igual que la comisión he votado en contra, por lo que había dicho, que pasa lo ordinario a ser cada dos meses, yo creo que debería ser cada uno, y si no hay puntos, pues no se hace. Bien, es verdad que sí, que por operatividad, como se ha dicho, pues se puedan hacer todos los extraordinarios que se hacen. Pero como lo ordinario es lo que he comentado, que por propia, sobre todo, porque entre lo ordinario y lo extraordinario, yo creo que no hay que explicar la diferencia de las mociones, que en un extraordinario incluso se puede incluir, como ha pasado en esta legislatura, y luego la voz al público, que al ser extraordinario nunca se le puede dar la voz al público, solamente por eso. Sí, bueno, pues ya que hemos podido constituir cada partido en nuestro grupo y al final no se ha podido hacer el grupo, vamos, hemos decidido no hacer el grupo mixto, y puesto que se va a ceder la palabra en todas las sesiones y además no va a haber tiempo y vamos a poder exponer todas nuestras ideas y todas nuestras propuestas y poder participar de una verdadera forma, pues decimos que sí a la periodicidad de los demás. ¿Ganemos? Sí, estamos de acuerdo. Sí, por la experiencia que hemos tenido estos 4 años, prácticamente no se han hecho los plenos ordinarios todos los meses, como se había aprobado. Por lo tanto, a nosotros nos da exactamente igual que se haga cada 2 meses. De todas formas, la disposición es del equipo de gobierno, y ahí, como tiene mayoría, pues tampoco podemos hacer mucho. Por lo tanto, votamos que sí, porque en realidad... También recordamos momentos en los que se aprobaba la creación de las comisiones informativas correspondientes. Aquí destacaba la disposición de los grupos, de alguno de los grupos de la oposición, que agradecían la mano tendida que se había ofrecido desde el equipo de gobierno, desde la alcaldía. Sí, bueno, nuestro voto, como en comisión hemos dicho, es favorable, no hay ninguna es al respecto, por lo tanto, más o menos prácticamente como siempre se viene haciendo, y ya está. Nuestro voto es sí.